norma ISO 9000-2005, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. Capítulo 313, Clase. Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos 342, procesos 341 o sistemas 321, que tienen el mismo uso funcional. Ejemplo, clases de billetes de una compañía aérea o categorías de hoteles en una guía de hoteles. Nota, cuando se establece un requisito de la calidad, generalmente se especifica la clase. 314, satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos 312. Nota 1. Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Nota 2. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y estos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Capítulo 315. Capacidad. Aptitud de una organización 331, sistema 321 o proceso 341 para realizar un producto 342 que cumple los requisitos 312 para ese producto. Capítulo 316, competencia. Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. Nota, en esta norma internacional el concepto de competencia se define de manera genérica. El uso de este término puede ser más específico en otros documentos ISO. Capítulo 3.2. Términos relativos a la gestión. 3.2.1. Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 3.2.2. Sistema de gestión. Es sistema 3.2.1 para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Nota. Un sistema de gestión de una organización 331 podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad 323, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental. 323, sistema de gestión de la calidad. Es un sistema de gestión 322 para dirigir y controlar una organización 331 con respecto a la calidad 311. 3.2.4. Política de la calidad. Intenciones globales y orientación de una organización 331 relativas a la calidad 311, tal como se expresan formalmente por la alta dirección 327. Nota 1. Generalmente, la política de la calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad 325. Nota 2. Los principios de gestión de la calidad presentados en esta norma internacional pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la calidad. Véase 02. 325. Objetivo de la calidad. Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad 311. Nota 1. Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad 324 de la organización. Nota 2. Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organización 331. 326. Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 331. 327. Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización 331. 328. Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 331 en lo relativo a la calidad 311. Nota. La dirección y control en lo relativo a la calidad generalmente incluye el establecimiento de la política de la calidad 324 y los objetivos de la calidad 325, la planificación de la calidad 329 y el control de la calidad 3210, el aseguramiento de la calidad 3211 y la mejora de la calidad 3212. 329. Planificación de la calidad. Parte de la gestión de la calidad 328 enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad 325 y a la especificación de los procesos 341 operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. Nota. El establecimiento de planes de la calidad 375 puede ser parte de la planificación de la calidad. 3210. Control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad 328, orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. 3.2.11, aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad 3.2.8 orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 3.2.12, mejora de la calidad. Parte de la gestión de la calidad 3.2.8 orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Nota, los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto, tal como la eficacia 3.2.14, la eficiencia 3.2.15 o la trazabilidad 3.5.4. 3.2.13, mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos 3.1.2. Nota, el proceso 3.4.1, mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora, es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoría 3.9.5, las conclusiones de la auditoría 3.9.6 y el análisis de los datos. La revisión 3.8.7, por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva 3.6.5 y preventiva 3.6.4. 3.2.14, eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 3.2.15, eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Capítulo 3.3, términos relativos a la organización. 3.3.1, organización. Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades y autoridades y relaciones. Ejemplo, compañía, corporación, firma, empresa, institución, institución de beneficencia, empresa unipersonal, asociación o parte o una combinación de las anteriores. Nota 1. Dicha disposición es generalmente ordenada. Nota 2. Una organización puede ser pública o privada. Nota 3. Esta definición es válida para los propósitos de las normas de sistemas de gestión de la calidad. 3.2.3. El término organización tiene una definición diferente en la guía ISO IEC 2. 3.3.2. Estructura de la organización. Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. Nota 1. Dicha disposición es generalmente ordenada. Nota 2. Una expresión formal de la estructura de la organización se incluye habitualmente en un manual de la calidad 374 o en un plan de la calidad 375 para un proyecto 343. Nota 3. El alcance de la estructura de la organización puede incluir interfaces pertinentes con organizaciones 331 externas. 333. Infraestructura. Organización, sistema 321 de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. 3.3.4. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Nota, las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales, tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica. 3.3.5. Cliente, organización 331 o persona que recibe un producto 342. Ejemplo, consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador. Nota, el cliente puede ser interno o externo a la organización. 336, proveedor, organización 331 o persona que proporciona un producto 342. Ejemplo, productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto o prestador de un servicio o información. Nota 1. Un proveedor puede ser interno o externo a la organización. Nota 2. En una situación contractual, un proveedor puede denominarse contratista. 3.3.7. Parte interesada. Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización 3.3.1. Ejemplo. Clientes 3.3.5. Propietarios, personal de una organización. Proveedores 3.3.6, banqueros, sindicatos, socios o la sociedad. Nota, un grupo puede ser una organización, parte de ella o más de una organización. 3.3.8, contrato, acuerdo vinculante. Nota, en esta norma internacional el concepto de contrato se define de manera genérica. El uso de este término puede ser más específico en otros documentos ISO. 3.4, Términos relativos al proceso y al producto. 3.4.1. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Nota 1. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos. Nota 2. Los procesos de una organización 3.3.1 son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Nota 3. Un proceso en el cual la conformidad 3.6.1 del producto 3.4.2 resultante no pueda ser fácil o económicamente verificada se denomina habitualmente proceso especial. 3.4.2. Producto. Resultado de un proceso 3.4.1. Nota 1. Existen cuatro categorías genéricas de productos. Servicios, por ejemplo, transporte. Software, por ejemplo, programas de computador, diccionario. Hardware, por ejemplo, parte mecánica de un motor. Materiales procesados, por ejemplo, lubricante. La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido automóvil está compuesto por hardware, por ejemplo, las ruedas, materiales procesados, por ejemplo, combustible, líquido refrigerante, software, por ejemplo, los programas informáticos de control del motor, el manual del conductor y servicios, por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el vendedor. Nota 2. Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor 3.3.6 y el cliente 3.3.5 y generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo, una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente, por ejemplo, reparación de un automóvil. Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente, por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos. La entrega de un producto intangible, por ejemplo, la entrega de información en el contexto de la transmisión de conocimiento. La creación de una ambientación para el cliente, por ejemplo, en hoteles y restaurantes. El software se compone de información. Generalmente es intangible y puede presentarse bajo la forma de propuestas, transacciones o procedimientos 3.4.5. El hardware es generalmente tangible y su magnitud es una característica 3.5.1 contable. Los materiales procesados generalmente son tangibles y su magnitud es una característica continua. El hardware y los materiales procesados frecuentemente son denominados como bienes. Nota 3. El aseguramiento de la calidad 3.2.11 está principalmente enfocado en el producto que se pretende. Nota 4. En español, los términos ingleses software y hardware tienen un alcance más limitado del que se le da en esta norma, no quedando estos limitados al campo informático. 3.4.3. Proyecto. Proceso 3.4.1, único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 3.1.2 específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Nota 1. Un proyecto individual puede formar parte de la estructura de un proyecto mayor. Nota 2. En algunos proyectos los objetivos se afinan y las características 3.5.1 del producto 3.4.2 se definen progresivamente según evoluciones del proyecto. Nota 3. El resultado de un proyecto puede ser una o varias unidades de producto 3.4.2. Nota 4. Adaptado de la norma ISO 10006-2003. 3.4.4. Diseño y desarrollo. Conjunto de procesos 3.4.1 que transforma los requisitos 3.1.2 en características 3.5.1 especificadas o en la especificación 3.7.3 de un producto 3.4.2, proceso 3.4.1 o sistema 3.2.1. Nota 1. Los términos diseño y desarrollo algunas veces se utilizan como sinónimos y algunas veces se utilizan para definir las diferentes etapas de todo el proceso de diseño y desarrollo. Nota 2. Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se está diseñando o desarrollando. Por ejemplo, diseño y desarrollo del producto o diseño y desarrollo del proceso. 3.4.5. Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 3.4.1. Nota 1. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Nota 2. Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término procedimiento escrito o procedimiento documentado. El documento 372 que contiene un procedimiento puede denominarse documento de procedimiento.